Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión a través de Instagram. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir con vosotros la entrevista del miércoles noche o miércoles tarde, dependiendo del lugar desde el que nos estéis acompañando. Vamos a tener con nosotros a un gran especialista, él es Wally Pallarés, y con él vamos a estar hablando de narcisismo, cómo convivir con una persona narcisista. Hola Laura, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, estaba justo esperándote para hacer este encuentro posible. Ahí nos están saludando personas desde diferentes puntos del mundo y vamos a hablar, como estaba poniendo en antecedentes Wally, de convivir con un narcisista. Antes, permíteme que hagamos una pequeñita presentación porque es la primera vez que estás con nosotros, así que para la gente que se suma en esta ocasión y te ve de nuevas, yo quiero comentaros que Wally es licenciado en psicología y también es experto en relaciones. En este caso tiene 12 años de atención profesional a personas desde la psicología, desde esa rama psicológica. Bueno, Wally, pues encantados de hacer este encuentro posible contigo en Mindalia Televisión. No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, como decís, tengo experiencia más que nada en lo que son vínculos, ¿no? Desde la psicología clínica, más me enfoco de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y en este caso, bueno, más allá de por ahí brindar algún concepto o algún saber acerca de justamente la persona narcisista o cómo tenemos que estar prevenidos frente a este tipo de personalidades que ahora hablaremos, también brindar herramientas para que las personas puedan hacer algo distinto con eso. ¿Sí? Que no se queden con que no se puede hacer nada o como en la cuestión del estancamiento, sino ayudarlos a salir y a que logren su propio bienestar. Pues muchísimas gracias, Wally. Preparados ya para iniciar el tema, mando ahí besitos, saluditos a México que nos están saludando. Y estoy leyendo por ahí. Voy a recordar que podéis hacer preguntas importantes si queréis consultarle algo a Wally a lo largo de esta entrevista. Aquí abajito en el icono, que es un bocadillo con un símbolo de interrogación, vais a poder hacer vuestras preguntas. Si las hacéis desde el chat, probablemente se queden arriba y no consiga alcanzar a verlas. Me interesa mucho este punto, Wally, en el que has derivado o comenzado, ¿no? Hablando de que podemos hacer algo. Es decir, cuando nos encontramos en una situación de narcisismo a nuestro alrededor, o le está pasando a un familiar, o me está pasando a mí, o a un amigo, a una persona cercana, entendemos de tienes que soltar, tienes que salir de ahí, huye, vale. Esto es fácil decirlo, no es fácil vivirlo. Bien. Aparte de otra cosa es el título que nosotros tenemos, que es básicamente cómo vivir con un narcisista. Y acá tenemos que hacer una diferencia clara. Una cosa es vivir con esa persona, que ahora hablaremos, ¿no? De cómo son las características también y de cómo es que esa persona también que convive con una persona narcisista puede sentirse, ¿no? Que hay mucho malestar. Aparte estamos hablando de una personalidad tóxica con rasgos muy negativos y al mismo tiempo también tener la posibilidad de hacer algo con eso, decía yo. Entonces muchas veces uno también evalúa si es una persona narcisista realmente. Nosotros si vamos a los manuales de psiquiatría, tenemos el DSM-5, por ejemplo, que es la última versión que estamos manejando, se habla de varios síntomas, ¿no? De varias características. Y la persona tiene que cumplir con al menos 5 para que nosotros estemos diagnosticándolo. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no llegan a todo eso, que tienen algún que otro rasgo, pero aún así también hacen sentir mal. Porque utilizan, por ejemplo, la manipulación, la mentira, el engaño, básicamente para manipular algunas situaciones, decía, para hacer sentir mal a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? En esta cuestión de estoy viviendo con una persona, siempre es la idea de, bueno, ¿cómo hago para salir de ese vínculo? ¿Y por qué salir? Y porque no puedo cambiar a esa persona. O sea, me estoy dando cuenta que ya viene teniendo patrones de comportamiento que no son los mejores y que me están haciendo mal, me afectan, porque afectan a la autoestima de la persona que convive con una persona así, afectan también a cómo uno se siente, muchas veces hay desequilibrios emocionales, ¿no? Momentos de angustia, de ansiedad, todo porque estoy conviviendo con una persona que tiene esto. Y lo tiene, y nosotros también sabemos que es un diagnóstico de la personalidad, o sea, es algo que va a ser fijo, ¿no? Te puedo nombrar algunos de estos síntomas, ¿no? Para que también la gente que se va conectando pueda saber. La persona narcisista, además de estas manipulaciones, mentiras, engaños que hemos nombrado, también tiene una imagen muy grande de sí mismo, ¿no? Entonces se sitúan como en un pie de superioridad, según lo que ellos creen, por sobre las demás personas. Y eso hacen que ellos piensan que tienen poder sobre los otros. ¿no? Y que las otras personas, hasta nosotros decimos como que le deben algo, ¿no? Entonces, son personas que nosotros las consideramos realmente parásitos, o sea, como que se abusan de personas que por ahí dan mucho, que por ahí son muy dependientes. Entonces van utilizando toda esa emoción positiva de esa persona que quiere ayudar por ahí o que quiere estar todavía, básicamente para usarlo en su contra y para beneficio de esa persona. Entonces por eso digo que se cometen ciertos abusos. Bueno, buenísimo. Gracias por la aclaración, por si alguien todavía no se familiarizaba con el término del narcisismo. Aquí tenemos la presentación de Wally Pallarés. Y yo te decía que me parece un punto importante, Wally, porque, por ejemplo, en el caso a lo mejor de una pareja o de una amistad, sí que podemos más fácil salir de esa situación o soltar esa situación, pero se dan casos en los que es imposible salir de ella, por ejemplo, en el ámbito laboral, si nuestro jefe es narcisista, si el papá o la mamá es narcisista, ¿no? Como hay relaciones en las que realmente es complicado y hay que aprender a transitar o como tú bien decías, ¿no? A procesar ese cambio tanto en nosotros como el intentar que la otra persona tome conciencia. Y ahí es el punto en el que me gustaría entrar, porque es justo lo que da título a la entrevista, el cómo convivir con este tipo de personalidades. En esto que vos decís, hace la diferencia muy bien, Laura, porque imagínate que si una cosa es una persona que tengo cerca, un vínculo, que puede ser una pareja que elegí o alguna amistad, o mismo por ahí algún miembro de mi familia, ¿no? Eso también puede ser que suceda, ¿no? Mamá, papá o un hijo también, ¿no? Porque esto también llegan en los comentarios. Pero como bien decís vos, por ahí si es un trabajo o en un lugar en donde uno planea estar como más tiempo, ¿cómo uno convive? Entonces, lo primero que yo mando a los pacientes a que hagan es que, y a veces llegan como confundidos, ¿viste? Como diciendo, hay algo que me está pasando, pero no sé qué es, tengo ansiedad en una relación, en un trabajo. Y entonces, cuando lo primero que hacemos es tratar de que esa persona empiece a reconocer, ¿no? Y a darse cuenta que está sufriendo algún tipo de manipulación, por ejemplo, ¿no? Que esa otra persona está ejerciendo algún tipo de poder o que está queriendo abusar, ¿no? Entonces ahí lo primero que hacemos nosotros es que la persona lo reconozca, que diga, bueno, en tal acción, en tal momento me hizo sentir culpable, me hizo angustiarme, me hizo que me enoje por algo, ¿no? Y todo eso para beneficio del otro, ¿no? Entonces que vayamos hablando de esos ejemplos en los cuales esa persona se pueda reconocer y diga, bueno, sí, soy víctima de esto. Eso es lo primero, ¿no? Para que la persona sepa. Porque digo que a veces como que no se dan cuenta. Cuando nosotros entramos en una terapia, por ejemplo, mano a mano, es lo primero que aparece, que la persona lo reconozca. Y después, una vez que ya la persona lo reconoció, empezar a enseñarle a esa persona a poner límites justamente, ¿no? Límites sanos para que nada de eso que esté pasando me vaya a afectar a mí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, como dijiste vos, Laura, recién, un jefe, por ejemplo, o una persona que por ahí tiene cierto poder porque hay una verticalidad en el trabajo, bueno, que no se vaya más allá de los límites que esa profesión o ese trabajo le esté pidiendo, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es, la persona narcisista, si más está en un lugar de poder, podemos decir, lo que más va a querer hacer es abusar de eso, decimos, ¿no? Entonces, hay un montón de favores y cosas que van por fuera que se los piden por afecto a él, a esa persona o a ella también, porque puede ser una mujer, o porque de pronto, no sé, lo hacen, digo de vuelta, hacen sentir mal a esa persona y de pronto yo tengo que estar haciendo esto para limpiar mi culpa, porque me dijo que yo hice mal tal cosa. Lo mismo también en una relación de pareja. Entonces lo que nosotros decimos es que la persona tiene que poner esos límites, ¿no? Nosotros decimos que poner límites es un acto de amor propio también. Uno se cuida a sí mismo al hacer eso, porque de ese modo cuidamos lo que corresponde, en el caso de un trabajo, en el caso de una relación también. No sería algo raro que la persona narcisista siempre sea la que yo voy a donde dice que tengo que ir. La otra persona dice, vamos allá, yo voy. Si hay tal cumpleaños, tal reunión, yo estoy ahí. Porque si no me hace sentir mal, porque se enoja, porque me hace escena. En cambio, si de pronto yo le pido que vaya a tal lado, ahí no puede, no estoy, no sé. O desaparecen, por ejemplo, porque también pasa eso. Entonces yo lo veo como algo injusto. Entonces ahí es donde lo primero que le decimos es, vamos a poner límites. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? Me dirás vos. Y lo que pasa es que uno está esperando que la otra persona actúe bien. O sea, está esperando que si yo me comporto de una manera, mi jefe me pide tal trabajo y yo lo cumplo y está todo bien, yo espero lo mismo de la otra persona. No voy a estar pensando que el otro me quiere pasar por arriba o me quiere usar, podemos decir. Pero hay personas que sí lo hacen. Entonces, por eso digo que tenemos que reconocer eso y una vez que lo reconocemos, poner ese límite. Y yo lo que siempre digo es que al principio cuando uno pone esos límites se puede sentir raro, porque uno tiene que estar poniéndose un poco más frío y decir, mira, esto que pasó no me gustó, no estaría bueno que pase de vuelta, tiene que pasar de tal otra manera. Entonces ahí uno como que se siente hasta medio raro, paciente que me dicen, cuando pongo límite siento ansiedad, como que estoy haciendo algo malo. Y en realidad es una parte emocional, más si sufrimos una manipulación por parte de esa persona. Pero tiene que haber una parte racional nuestra que nos diga, no, no, pará, yo estoy haciendo bien, yo me estoy cuidando, me estoy protegiendo. Bueno, muy bien, entonces, recapitulando, Wally, tenemos esa puesta de límites como algo primordial que tiene que primar en nosotros. Voy a utilizar una pregunta que ha llegado a través del chat que me parece muy interesante. Nos dice Yurani, ¿cuál es el punto débil de un narcisista? Bien, vos sabés que, sí, vi la pregunta, pero ya que la nombrás, vos sabés que una de las cosas que más les duele es esta cuestión que también es un rasgo de la persona narcisista, y como yo te decía, imagínate que tienen una imagen grande de sí mismos. Entonces, muchas veces hacen escenas para que personas la estén viendo. Como que ellos son, de algún modo, quieren ser ese centro de atención, porque son personas importantes. Imagínate que la fantasía de un narcisista es como si fuera un emperador y están todos los súbditos o todo el pueblo mirándolos, porque ellos tienen un lugar de poder muy fuerte. Así se sienten, tienen una autoestima falsa, alta y muy excesiva. Entonces, ¿cuál es el punto débil? Que justamente nosotros salgamos de esa situación, que no seamos ese público para esa persona, que no le demos esa admiración que esa persona está esperando. Pero al contrario, o sea, cuando esa persona esté haciendo algo que o me está queriendo manipular o está queriendo hacer algo para justamente hacerme sentir mal, que yo justamente diga, no, no me estás afectando con esto. O sea, no estás teniendo poder sobre mí. Y cuando le hacemos eso, esto a la persona narcisista, cuando le ponemos, además de que es un límite fuerte, la persona narcisista ahí es como que no sabe qué hacer, se le cayó el juego, ¿no? Puede ser, si hay un rasgo, que esto no me quería meter tanto, pero sí lo nombro por arriba, pero si hay personas que tienen, además de esta cuestión del narcisismo, algunos rasgos psicopáticos, decimos, y son personas que ya son más malas, por así decirlo. Entonces, si algo de eso tiene, seguramente va a querer reforzar la manipulación y hasta se va a poder agresivo o violento con algo de esto. Entonces ahí uno le dice a los pacientes que, o a las personas, que tengan cuidado. Pero si es una persona narcisista, seguramente va a sentir mucha vergüenza en ese momento, ¿no? De que hizo el ridículo, de que no le fue bien con lo que estaba queriendo hacer. Y seguramente algo de eso, viste, como que, es más, va a caer en el lugar de la victimización también, porque es otra estrategia de manipulación que tienen, ¿no? Victimizarse, como que nadie se da cuenta cómo soy yo, de lo que valgo, van con ese discurso. Entonces, cuando uno se da cuenta que la persona hace eso y de pronto yo no sigo ese juego, ahí la persona narcisista seguramente se va a sentir muy vulnerable. Me gusta que lleguemos a este punto, Wally, porque me planteaba yo una pregunta, ¿no? Y es, ¿un narcisista tiene capacidad, por ejemplo, de sentir culpabilidad? Hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, de exponer de alguna forma, ¿no?, ese vacío que al final es lo que una persona narcisista lleva por dentro, ese falso amor propio, esa falsa autoestima. Pero si, por ejemplo, yo expongo a una persona y le quito ese poder o le hago entender, ¿no?, que ya no tiene su manipulación, control sobre mí o alguna situación similar, ¿puede llegar a sentirse culpable y decir, oye, estoy haciendo daño? ¿Esto sucede con las personas narcisistas? No, la verdad que no. O sea, la culpa no es una emoción que sientan. Siempre cuento el caso de una paciente. Tuve a lo largo de mis 12 años que vos comentabas de atención, porque empecé en el 2013, tuve 3 pacientes solamente con muchos rasgos de narcisismo. Por ahí algún que otro que atendí sí tuvo, ¿no?, algún rasgo, pero estos 3 fueron como los que más tuvieron y realmente tenían el diagnóstico de la personalidad. Y cuento siempre el caso de una señora, ¿no?, una paciente con la cual sí tuve bastante tratamiento muy largo, y ella llegó a la consulta sintiéndose angustiada, era una angustia, que eso sí aparece en la persona narcisista, más que nada cuando entra en una etapa media depresiva, decimos. ¿Pero por qué angustiada? Y porque se había quedado sola. O sea, las personas que tenía cerca, ¿no?, sus hijos, el marido mismo se separó, amigas de ella también que tenía, todos la dejaron de lado, todos. ¿Pero qué pasa? Ella llega con esa angustia, pero llega echándole la culpa a los otros. O sea, la culpa no es mía, sino que se alejaron porque no entendieron esto, porque no hicieron esto, porque no. Claro, yo después hablo con la hija en una sesión, aparte cuando la siguiente vez o sea, esto fue la primera vez que la vi, después la siguiente vez habló la hija, Y realmente me decía, no, ella se quiere meter en la vida de todos, maltrata a todas las demás personas, es una mala persona, la hija me decía, ¿no? Entonces cuando yo hablo con ella de vuelta, trato de hacerla, uno de los objetivos de la terapia es justamente esto que decís vos, tratar de que ellos generen un poco de culpa para poder hacerse responsables. O sea, yo, ¿cómo voy a cambiar algo? ¿No? Esto cualquier persona, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar algo si no pienso que es un error? O sea, si yo estoy utilizando a la otra persona porque me siento que soy importante y la persona me debe algo y yo me beneficio de eso y de cualquier manera posible lo hago para que eso me llegue a mí porque yo soy divino, ¿no? Yo soy una superestrella, no sé. De pronto no pasa eso y la culpa va a ser de la otra persona. Yo tengo que ahí entender, o la terapia lo que hace es hacerlo entender a esa persona que no está bien esto que está diciendo. Que de algún modo tiene que empezar a sentirse un poco culpable, decimos, y eso es lo primero que hacemos, para que esa persona pueda cambiar esa conducta. Con esa señora sí lo pude lograr, costó un tiempo, con las otras dos personas quise ir por ahí y no. A la tercera sesión ya no aparecieron porque no se quieren hacer cargo. O sea, no quieren responsabilizarse por eso porque no lo consideran que son errores. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, Wally, y por despejar mis dudas también. Te decía, como al principio, voy a introducir algunas preguntas de la charla, también de la audiencia en directo, porque nos sirven de ejemplo. Y esta pregunta concretamente de Lulu a mí me ha hecho extensiva una pregunta más que te traslado. Te decía Lulu Lanky que un psicólogo a ella le diagnosticó empatía oscura. Nos preguntaba si podíamos comentar al respecto algo de esto y nos dice que ella está saliendo de una relación con un narcisista. Entonces esto me llevaba a pensar, ¿existe un perfil, que me imagino que sí, de tipo de personas que son más propensas, ¿no?, a ser esas víctimas del narcisista, como que detectan un tipo de empatía o algún tipo de acercamiento, ¿no?, de que vamos a entenderles, vamos a comprenderles, vamos a quererles, y ahí de repente se nos acercan más? Bien, sí, dos cosas. Lo primero es que la empatía oscura no es algo que se diagnostica, no es un diagnóstico, no es algo que está en el manual, como te digo, que usamos nosotros de psiquiatría, no existe. Sí es un rasgo, a lo sumo, la cuestión de la empatía. Nosotros no hablamos tanto de esta cuestión oscura, yo sé que en redes por ahí se habla mucho de eso, pero no es tan clínico eso. A lo sumo sabemos que es esta cuestión de la persona que muchas veces utilizan para beneficiarse, y sí es una cuestión que hacen algunas personas narcisistas, pero no hablo de un diagnóstico ahí. Y sí voy a esto otro que me interesa mucho más, porque muchas personas que pueden estar viendo se pueden sentir identificadas, porque están por ahí conviviendo con una persona narcisista o han convivido, y básicamente hay rasgos de dependencia emocional en la persona que puede estar a merced de una persona narcisista. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínate que la persona narcisista va a querer, digo de vuelta, como un parásito, querer chupar, absorber a la otra persona de algún modo, como sacarle cosas. Y tenemos del otro lado una persona que tiene que estar dispuesta a dar un montón, a dar mucho. Y la persona que es dependiente emocional, que tiene esa característica, son personas que dan mucho, que se sienten en el lugar a veces de héroes, de salvadores, de yo voy a mejorar a esta persona, pongo el cuerpo, mi mente y mi alma en curar esto, ¿no?, en ayudar. Que yo digo, no es que esté mal eso de por sí. El tema es que estamos justamente encontrándonos con una persona que nos va a sacar todo lo que tenemos. No solamente, en algunos casos hasta lo he visto en cuestiones económicas, sino en cuestiones afectivas. Entonces son personas que después de que la persona narcisista los descarta, porque también esto hacen, ¿no?, cuando ya me aburrí de ese vínculo, ya no lo puedo usar más, o ya me cansé, voy por otro lado. La persona dependiente, que cayó en eso, se siente muy vacío. Porque claro, armaron toda su vida en función de ese centro de gravedad, como si fuera el sol, ¿viste? El sol, y de pronto tenés un planeta que gira alrededor. Es la persona dependiente. Entonces, cuando nosotros evaluamos eso, ¿no?, en lo que son las asesorías, en la terapia psicológica, también vemos si hay algunos de estos rasgos, porque la persona se lo tiene que empezar a sacar de encima esto. O sea, nosotros ayudamos a que la persona deje esta cuestión de la dependencia también, porque si no va a caer a merced de alguna persona narcisista. Hemos entrado en un punto que me parece primordial, que es el tema de la dependencia, ¿no? ¿Cómo identificamos que somos dependientes emocionalmente, Wally? Bueno, justamente lo que nosotros decimos es que la dependencia emocional, de hecho la pensamos mucho como una parecido a como es la dependencia hacia una sustancia, por ejemplo, ¿viste? Como puede ser el alcohol o alguna droga más fuerte. Entonces vos imagínate que nos damos cuenta que hay algo de dependencia emocional cuando la persona, cuando está abstinente de esa otra persona, que seguramente tiene rasgos narcisistas, entra en un estado justamente de abstinencia y se siente como muy mal y se desestabiliza emocionalmente. Entonces ahí sabemos que esa persona estaba dependiendo de alguien, de su mensaje, de que le hable, de que, no sé, de que... Sí, su validación, a lo mejor, ¿no? La validación de esa persona para sentirse bien, porque si no, no. Es más, tienen esta cuestión también de que la persona necesita esto, también lo usa a favor, y esta cuestión de generarle cierta euforia. De hecho, no es raro esta cuestión del love bombing en lo que es la persona narcisista, que es una estrategia también de manipulación, y es llenarlo de amor más que nada durante la primera semana, dos, tres semanas, ¿no? Entonces se plantea como si son la persona perfecta para vos. Y la persona dependiente justo estaba esperando eso. ¿Qué persona le iba a ayudar para regularse? Y en vez de decir, bueno, no, pará, me voy a regular yo solo. O sea, voy a empezar a ser yo más independiente, a buscar mi propio bienestar estando yo en soledad y tranquilo, o en mis vínculos, en mis cosas, ¿no? En mis actividades. No, lo busco en una persona. No, hay un montón de igual de patrones que llevan a una persona a ser así, ¿no? Cuestiones de crianza, cuestiones también en la infancia, por ahí una madre muy sobreprotectora, ¿no? O una madre a veces muy ausente, generan estas cuestiones de dependencia. Entonces tenemos una persona que es adulta y después está buscando a alguien que justamente, como decís vos, lo valide. Entonces, si detectamos algo de esto, como te digo, tratamos de ayudarlo a que pase en ese momento de abstinencia, más que nada durante el primer tiempo, y hablamos de un contacto cero con esa persona narcisista, del mayor modo que se pueda. Si es una cuestión de trabajo, como nombrás vos, yo tengo un video en YouTube donde hablo de un caso de una paciente que tuvo hasta mismo una relación amorosa con un jefe, con todas las características narcisistas, española también, y que pudo salir de eso, ¿no? Entonces, vos imaginate que en ese caso la ayudé yo durante el primer mes y mes y medio a tolerar ese momento de abstinencia, a que no se lo encuentre, a que tenga un contacto al mínimo, porque cada tanto tenían que cruzarse, pero empezar a sacarla de ahí. Y en el caso de ella tuvimos mucho éxito, y en otros pacientes también. O sea, es algo que se puede hacer, ¿viste? Esa es la idea que yo quería traer hoy también, que se puede. Perfecto. Voy a trasladarte un caso de Remedios, que nos ha escrito Remedios Cerrillo, que ella, por ejemplo, tiene una relación con una persona narcisista, que en este caso es su hijo. Ella nos cuenta que se siente enferma e incapaz de salir de la situación, porque claro, aquí cambiamos como la estructura de poder, ¿no? Se supone que una mamá tiene que tener la flexión de poder, de alguna forma, gestionar a sus hijos, ¿no? Y llevarlos sobre un camino o aconsejarles o, ¿no? Como sea que se produzca esa crianza. En este sentido, estamos hablando de que la jerarquía de poder se ha venido del hijo sobre la mamá. ¿Qué hacemos en una situación así? No sé si no nombra la edad ahí del hijo, no sé si está ese dato, porque vos sabés que ahí sería diferente, y lo digo rápido igual, ¿no? Pero vos fíjate que una cosa es que sea un chico adolescente con algún que otro rasgo, ¿no? Que de hecho, si es una persona adolescente, no podemos diagnosticar nosotros, tiene que ser una persona adulta, ¿no? Mayor de 18 años, ¿no? 20 años, para que vayamos por este diagnóstico de la personalidad, porque si no, la personalidad todavía se está formando. Pero si es una persona adulta, en este caso el hijo, de hecho me pasó hace poco con una paciente que también yo la orientaba en ese sentido, y es que también ahí la puesta de límites tiene que ser muy fuerte, o sea, tiene que ser muy firme. Justamente esto que hablamos recién, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta, ¿no? Esto está en los libros, pero en el caso de mi paciente que te comento que la semana pasada la atendí, lo que nos dimos cuenta es que el muchacho, el hijo, ¿no? La insultaba, la trataba mal, la hacía sentir mal, le pedía plata, después no se la devolvía. Estamos hablando de un chico de 25 años, o sea, una persona que ya es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que necesitaba, mami, sos la mejor, te amo, ¿viste? Como una cuestión así del love bombing, podemos decir. Pero después, cuando algo no le gustaba que le decía a la madre, vos sos la peor, insultos, cuestiones agresivas, ¿no? Entonces, yo lo que le decía es que justamente por más que sea el hijo, igual tenemos que poner cierto límite. Y muchas veces el límite también se hace con el afecto, porque se dio cuenta la madre que si le sacaba la palabra, o sea, que si entraba como una especie de contacto cero, pero además de convivir juntos, se puede hacer algo de esto, como mostrarle, mirá, esto que me dijiste, la verdad que me molestó, no me gusta, o sea, me enoja también, no me siento bien con eso. Mostrarle eso a la persona, generarle de algún modo esa empatía. Entonces, ¿qué pasa? Con eso también le vamos generando un poquito de culpa Hay que guardarse eso también. La persona tiene que empezar a sentir un poco de culpa para que pueda enmendar ese error. Entonces, ¿qué pasa? Lo que fue logrando mi paciente es que el muchacho que era el hijo tenía algún que otro rasgo, no tenía el diagnóstico completo de narcisismo, pero sí pudo empezar a ponerse un poco en el lugar de esa madre. Entonces, él mismo decía, sí, yo tengo problemas de ira, a veces insulto, a veces trato mal, a veces te utilizo, pero no lo voy a estar haciendo. Entonces yo a la madre le dije, bueno, ponete firme con eso, porque más allá de lo que diga esa persona, lo tiene que demostrar con palabras. Más allá de lo que diga, lo tiene que demostrar con conductas. Claro, con hechos. Literal. Bueno, creo que estamos ayudando muchísimo en este sentido. Estoy viendo muchas preguntas, lamentablemente todas no vamos a poder responderlas aquí. Yo os he dejado, os lo he dejado al inicio, el perfil de Wally Pallarés, le encontráis en Instagram, le podéis seguir. Él tiene mucho contenido que responde a muchas de las preguntas que estáis haciendo en su perfil. Y si lo estáis viendo desde YouTube, que esto se sube unos días más tarde, pues ahí le podéis buscar como @Wally con doble L y Y, Pallarés, también con doble L, ¿vale? Todo seguidito, es un perfil certificado, ¿vale? Ahí para que podáis conocerlo un poquito más. Y me imagino que tú también en consulta pues verás este tipo de casos y ayudarás a gente, Wally. Así que ahí dejamos también esta posibilidad de que puedan acudir a ti para recibir ayuda de un profesional, de un psicólogo, como estamos tratando en el día de hoy este tema, desde la psicología. Voy a ir a por la última pregunta de la entrevista, Wally, porque ya estamos en los minutos finales. Me voy con Vero, que tiene una situación muy complicada también, Vero Salsiti. Y nos dice que, en este caso, el padre de su hija es la persona narcisista. Ellos ya no son pareja, pero claro, hay una pequeña de por medio de 9 años que está siendo manipulada en este momento por su padre desde el narcisismo, y ella trata de hacerle entender a su hija que no se tiene que dejar manipular, pero claro, que es frustrante y sobre todo muy difícil hacer entender a una niña que su papá está tratando de alguna forma de dañarla, ¿no? Bueno, en este caso, varias cosas. Lo primero es que hay que asegurarse que esta persona tenga esos rasgos de narcisismo. Lo segundo es que, básicamente, yo le daría mucho más fuerza a la palabra, en este caso, de la madre. Yo mando a pacientes a que justamente puedan contrarrestar algo de ese efecto. Porque muchas veces cuando son padres separados pasan tiempo, en este caso, en una casa y en la otra. Cuando pasan en la otra casa, no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, lo que yo haría es darle herramientas a esa hija, que de pronto vamos a ver qué edad tiene, porque una cosa es que tenga 5 años, otra cosa es que tenga 10, otra cosa 15, o sea, van variando por ahí las herramientas, pero sí que tenga mucho peso la palabra de la madre, en este caso de Vero, que comenta. O sea, que le pueda ir enseñando de algún modo de qué modo también su hija puede poner límites frente al padre, si es que cree que la está manipulando, usando, o que le miente también, porque muchas veces también hacen eso, ¿no? Para quedar bien. Entonces, que pueda ir dándose cuenta de eso. Sería como el trabajo mismo que hacemos en la terapia, pero que ya lo vaya haciendo y que pueda también generar herramienta, en este caso, a su hija. Y si tienen la posibilidad de mandarla también a terapia, que no sé si eso algo así lo dijo, pero me parece que sería genial que haga eso. Gracias a Vero también por compartir su caso. Mucho ánimo a todas las personas que están en este tipo de situaciones. Y vamos a cerrar la entrevista, Wally, si te parece, dando una respuesta clara, o sí o no. ¿Un narcisista puede cambiar? Puede cambiar, pero si lleva por lo menos 2 años de terapia y se hace responsable de los errores y de las cosas que fue haciendo mal. En la gran mayoría de los casos, eso es algo casi imposible, te diría. Aquí tenéis las pautas del psicólogo Wally Pallarés. Esperamos que os hayan servido para convivir con esta situación en caso de narcisismo de vuestro alrededor. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Recordad que podéis compartir este vídeo, dejadnos vuestros comentarios, seguir a nuestro especialista y cualquier cosa en lo que podamos ayudaros, pues estaremos encantados de poder hacerlo. Wally, gracias también a ti por el apoyo desde el minuto uno, desde la invitación a estar en Mindalia hasta este momento de la entrevista. Ha sido un placer conocerte. Esperemos que sea la primera de muchas y no sé si tú quieres aportar algo más antes de marcharnos. Lo que diría es que si ven que la situación con la persona que están conviviendo es narcisista no cambia, hay que tener un plan de salida. O sea, hay que generar recursos para justamente salir de ahí, no solamente a veces económicos, sino también emocionales, para justamente poder despegarse. No, yo esto lo veo todo el tiempo en comentarios, en video o también en el privado o en el mismo, en el WhatsApp, que básicamente están en esta situación Y desde la manera que lo podamos ayudar también es esa. O sea, que tengan un plan claro de salida. Porque convivir con una persona narcisista, no, más si tienen todos los rasgos, no es algo recomendable. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por ese mensaje final. Y como os decía, gracias a todos. Aquí os dejamos linkeado y invitado como colaboradora Wally Pallarés. Te mando un beso, Wally. Estamos en contacto para una próxima ocasión y besitos también para todos los que habéis estado Dale. aquí. Un beso, gracias por la invitación y que anden bien. Chao, chao.